este año habrá estado pintando la pileta ahí de la laguna como otros años. ¿Cómo andas, José Luis? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. Bueno, buenas tardes. Sí, sí, ahora yo la escuchaba bien, yo la escuchaba perfecto. Fuerte y claro se escucha. Bueno, sí, no, ojalá tuviéramos descanso en medio de diciembre. Ni diciembre se descansa, hemos tenido varias actividades deportivas. Justamente anoche tuvimos una competencia de este tipo nocturna. El sábado que viene estamos colaborando con el sindicato de farmacia, que hacen siempre la carrera anual, donde recaudan, mejor dicho, juntan juguetes que se hacen en el Parque Luz, este año lo trajimos para Santa Rosa. Y andamos con ganas de hacer algo el 23 de diciembre a la noche, también algo nocturno, también como para con un brindis para cerrar el año deportivo y bueno, y ya arrancar apenas el 5 de enero con la colonia. Y bueno, ¿y cómo años anteriores vos te habías puesto ahí al hombro la pileta y habías empezado a acondicionarla, a pintarla para lo que se venía? ¿Cómo se encuentra hoy por hoy ahí el natatorio y qué es lo que se está haciendo ya de cara al Provida que empieza? Sí, el natatorio de la Laguna Tomás ya está acondicionado, ya tengo el piso completo. Calculo que para más o menos para el 20, 21 de diciembre va a estar completa. Bueno, ahí empezamos el trabajo de limpieza. Nosotros siempre hacemos el llenado y después tenemos más o menos unos 9 y 10 días de limpieza profunda para que el agua esté totalmente en condiciones para el día que abre la temporada. Hoy están pintando las piletas de Belgrano, calculo que ya para el miércoles, jueves más tardar ya están limpias y empezamos el llenado de Belgrano. Y bueno, la pileta de Coronel Escalante ya está llena, tenemos que hacer el trabajo de limpieza, pero bueno, también ya está llena. Se hizo la prueba hidráulica, quedó en condiciones, no pierde una gota de agua, ya está pintada de todo. Tenemos que hacer el retoque final para que el agua esté en condiciones. José Luis, y bueno, ¿cómo va a ser el tema de las inscripciones, la duración de este Provida verano? Sí, la duración van a ser casi 5 semanas, como son habitualmente. Arranca el 5 de enero y termina el 3 de febrero. Son 4 semanas y 3 días. Que se va a desarrollar, teniendo en cuenta también que el 1 de marzo ya comienzan las clases, así que seguramente la segunda semana ya de febrero muchos chicos tienen que por ahí hacer talleres de verano y recuperar en la escuela, y muchos profes ya quedan afectados, vuelven a su respectiva escuela, así que bueno, va a terminar el 3 de febrero. Las inscripciones se van a hacer como siempre en los centros de gestión social, en los distintos delegados barriales, el estadio municipal. Lo que es adultos se hace directamente en los Cumelén, y lo que es discapacidad en la calle Bolivia, donde está la subdirección de discapacidad. Así que este año pinta que va a ser un gran año, más allá de los calores que estamos teniendo. Yo creo que con la incorporación del polideportivo con Escalante, con la pileta, vamos a tener una gran afluencia de gente, sobre todo del sector de con Escalante. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque ya desde el año pasado que se viene trabajando en un predio que realmente se había quedado, estaba muy abandonado y ustedes lo reconstruyeron todo y ocupa una gran barriada para aquel lado, como son los barrios nuevos. Sí, yo hoy nos hicieron entrega de la obra, seguramente vamos a poner el día de inauguración, seguramente tengo que hablar con el señor intendente, por la semana que viene hacemos la inauguración. Los invito a todos a que pasen por la circunvalación de noche, para realmente se van a sorprender cuando vean las instalaciones, toda la iluminación que tiene por fuera el predio. Ya está hecho todo el playón completo con su pintura, la pileta totalmente recuperada, hecha nueva. La zona interior es una zona totalmente amable. Es el único predio, lo digo, que tenemos completamente amable para las personas con silla de ruedas, tanto que desde el baño como por recorrer todo el predio. Así que realmente un trabajo muy importante que se hizo en conjunto con el Ministerio de Turismo, Deporte de Nación y bueno, la Municipalidad de Santa Rosa. Y también, José Luis, un poco, ¿no?, de que existan distintos predios a lo largo de la ciudad, también un poco para acercar, ¿no?, a cada barrio, a cada zona, la posibilidad de que cuenten con estos predios para la colonia en este caso. Sí, nosotros en el pasado lo utilizábamos para la colonia, pero de ahí los trasladábamos al predio de la Laguna Don Tomás, al natatorio. Bueno, este año se van a quedar dentro del predio. Y más allá de la colonia, lo interesante de todo esto es que una vez que en abril se retoma la escuela deportiva, va a ser un predio donde vamos a poder ver distintas actividades deportivas como básquet, vóley, fútbol, cesto, toda la actividad deportiva que se hace con un playón que, bueno, lamentablemente el predio no contaba con playones y demás, y que estaba casi en estado de abandono, una pileta cerrada. Bueno, hoy en día verlo y charlar con los vecinos es una satisfacción enorme, cómo lo están cuidando los mismos vecinos, realmente que hay que ver algo que no les gusta, o llaman a la policía o nos llaman a nosotros, así que estamos continuamente en contacto con todos los vecinos, y bueno, y es una barrera muy grande Santa Rosa, que yo creo que se merecía nuevamente tener un polideportivo en estas condiciones. Y uno se pone a pensar, ¿no?, que ya este va a ser el tercer verano que te va a estar tocando ahí dirigir, ¿no?, como ahí como director de deportes, y me imagino que ya la organización va medio con los ojos cerrados también, ¿o no? Sí, siempre tenemos que ir esperando, bueno, gracias a Dios, el tema de sanitario, ¿sí? Y al tener tres predios con pileta también se facilita mucho, o sea, no tratamos de no aglomerar tanta gente como pasaba en el anterior de Don Tomás. Va sobre arriles, pero bueno, siempre hay que ir aceitando y demás, y también muchos profes por ahí que no trabajan porque son una comunidad privada, muchos guardavidas se han ido para fuera del país a trabajar en algunas playas, siempre un trabajo arduo, y bueno, y armar el equipo, no olvidemos que son alrededor de 214, 215 personas que trabajan en el Provida, profes, líderes, mantenimiento de las piletas, guardavidas, en la cocina y demás, enfermeras, estamos hablando de 214 personas, que no es fácil contar con un staff de esa característica, más allá que calculo que estamos en un 90%, estamos repitiendo por tercer año consecutivo los mismos profes, así que ya está todo listo, ya estamos en condiciones de que llegue la temporada y arrancar. Con una novedad, que este año incorporamos una planta de campamento, así que este año pusimos un poco de la vida al aire libre, de pernotada, enseñar a los chicos distintas actividades para que se puedan desarrollar también en ese sentido. Qué lindo, José. ¿Y a partir de qué edades y hasta qué edades cubre este Provida? Contale a la gente. El Provida, bueno, este año volvimos a 3 y 4, en la época de pandemia lo habíamos sacado por una cuestión que había que tocar muchos 3 años a los 13 años, la colonia convencional. Discapacidad no tiene límite de edad, después está el Cumelén, bueno, que los adultos mayores ya tienen su circo armado, como digo yo, ellos están en el Estado español, y ellos tienen esperando todo el año que transcurre el Cumelén, una vez que termina, ellos van en enero a la colonia, van a estar con sus respectivas piletas, también le vamos a habilitar la pileta chica en el Prado. Eso te iba a decir, vi algunas fotos que ahí hicieron que sacaron, que hicieron como un cierre, y había pileta y todo. Sí, está la pileta grande que está hace años que está totalmente rota, esa pileta no se puede recuperar porque tiene una rajadura muy importante en el piso, pero la otra pileta chica sí la vamos a volver, la usamos el 2020 nosotros, después el 2021, 2022 por cuestión de la pandemia no la utilizamos, y bueno, este año la vamos a volver a poner en marcha, 2023 va a volver a estar en condiciones, así que también van a tener pileta los adultos mayores para que se puedan refrescar, aquellos que tengan ganas de meterse. Más allá que muchos días ellos van hasta el predio de Laguna Don Tomás y comparten la jornada con los chicos que, bueno, que tanto les gusta disfrutar junto a los niños, a los abuelos. Eso te iba a decir, hubo en una época también que los juntaban con los abuelos a los chicos, revitalizándolos completamente. Sí, eso continuamente. Nosotros por ahí, ellos van al natatorio de Laguna Don Tomás, o hay días que llegamos a algunos grupos al Prado que compartan en la jornada, y también lo hacemos con el tema de discapacidad. Más allá que la colonia de discapacidad, se llama así, personas con discapacidad, funciona también en la laguna, después la colonia están todos los chicos juntos, tienen un lugar aparte, porque bueno, ellos llegan, ellos primero desayunan, después recién hacen las actividades, pero después comparten el mismo predio, la misma pileta que la colonia convencional. Nosotros estamos tratando de a poquito que la colonia sea una sola, más allá del nombre que tenga. José Luis, y bueno, ya que nombrabas al predio de la Laguna Don Tomás, no hace mucho se inauguró la pista de pump track. ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo viene eso? Bueno, sí, la pista de pump track es un viejo anhelo de... acá todos conocemos el Inti Napoli. El Inti es un biker histórico acá en la ciudad de Santa Rosa, que corría en BMX y después corren descenso a nivel nacional hoy en día, todavía en la actualidad, siendo su campeón argentino y demás. es una pistita que ellos hicieron como, como un hobby, bueno, de, fue tomando otras dimensiones, nos presentó un proyecto, lo avanzamos y eso queda más grande la pista, y bueno, y después un día hablamos con el señor intendente, le propusimos poder asfaltarla y bueno, nos autorizó y bueno, se hizo todo con mano de obra de Vialidad Municipal. Es la primera vez que Vialidad Municipal hace una pista de esa característica, que no es fácil porque por ahí no se tiene las herramientas para ese tipo de asfaltado, de curva en peralta y demás, pero bueno, la pista quedó muy linda, se utiliza muchísimo, así que estamos esperando ahora en el verano, seguramente vamos a hacer alguna competencia de gran nivel en ese sector, que bueno, vemos cuando pasamos la noche está lleno de niñas y más grandes haciendo actividades en esa pista. La verdad que es la pista que de a poquito vamos concretando lo que teníamos pensado. Calculo que la semana que viene o la otra ya se abre la licitación de lo que es también el skate park, que va a estar contiguo sobre el otro lado del canal, así que va a quedar todo un complejo deportivo, pista de ciclismo, y vamos a tratar de recuperarla para que la gente del patín y ciclismo la pueda utilizar de mejor manera. El skate park y la pista del Pantra, va a quedar todo un sector todo homónimo, todo junto, amigable, pasar de un lado para otro, y bueno, ese es el proyecto ambicioso que tenemos. José, y yo te vuelvo a traer con el tema de la pileta también. Empieza el 5 de enero, empiezan ya la colonia, y ahí nomás también se abre la pileta para el público. Sí, sí, este año también al tener otra pileta como el Polideportivo con Escalante, nosotros optamos por la colonia, el Provida va a ser solamente turno mañana en el Parque Recreativo Don Tomás, y a la tarde va a ser por el público general. Porque el año pasado el público iba solamente sábado y domingo y el mes de febrero. Bueno, entonces nosotros este año optamos por utilizar la pileta de Escalante para el Provida, el turno tarde, y bueno, y que la gente, el público general, pueda a partir del 5 de enero disfrutar de este natatorio Don Tomás al público general. Qué lindo, qué lindo. José, bueno, por último, hacerte otra pregunta que tiene que ver con el predio ese que está ahí enfrente a la usina, que lo están usando ahí algunos chicos de Skypark, que tiene alguna va a seguir eso, lo van a readaptar, lo van a utilizar para otra cosa. No, eso va a seguir así, una vez que tenemos el skate park se llama skate park, pero es una pista de uso múltiple, tanto bicicleta como skate. Bien. Así que van a poder, cualquiera de los dos van a poder utilizar. Nosotros decimos no algo profesional, sino algo intermedio que se puede ser utilizado tanto para bicicleta como para el skate, y se pueden acercar todos los chicos para allá. Y ahí seguramente van a seguir algunos chicos de patín en carrera que lo utilizan mucho esa pista, que tiene unas medidas más acordes a lo que es el patín en carrera que lo que es el velódromo. El velódromo es medio largo para esa característica, pero bueno, lo están utilizando mucho, sobre todo que después que tuvo la iluminación puesta, bueno, en esta época no hay nada más lindo que entrenar de noche. José, muchísimas gracias. Igual vamos a hablar seguramente antes de fin de año, porque, bueno, hay actividades, como decías vos, mencionabas recién, todo el tiempo, no para esto, y bueno, y nosotros tenemos que hacerle honor a eso. Sí, sí, seguramente vamos a seguir hablando. Ya le vamos a acercar la invitación para cuando inauguremos el Polideportivo con Escalante. Bien. Yo calculo que serán en 9, 10 días, 15 días que hay que terminar un par de detallitos. Ya está la obra, ya está concluida, tenemos que terminar algunos detalles para que quede más lindo todavía de lo que está el predio, así que van a ser invitados, y realmente yo creo que va a ser un faro a seguir este polideportivo, así como veníamos readaptando los otros que tenían algunos problemas de edilicio y demás, este realmente queda hecho a nuevo. Un polideportivo hecho nuevo, y Dios quiera que perdure en el tiempo. Uno está de paso en la gestión, por 4, por 8 años, por la cantidad de años que sea, pero la instalación deportiva tiene que quedar a través del tiempo, y sobre todo que la misma sociedad sepa el sacrificio que es hoy en día. Y bueno, yo seguramente estoy convencido que la gente lo va a cuidar, porque estuvo muchos años sin un lugar deportivo como ese. Ya lo creo, y a celebrarlo realmente, y ojalá, y a cuidarlo, ojalá que la gente ahí del barrio también lo cuide, porque es la pata más importante también para hacer generar ese sentido de pertenencia. Sí, sí, como te decía, el barrio continuamente se están cuidando, los vecinos, vamos todos los días a hablar con ellos, y bueno, primero tiene una alegría enorme, porque ellos lo vieron en su esplendor al polideportivo, lo vieron como se vino abajo, lo vieron totalmente cerrado, y bueno, y ahora verlo de esta característica, la gente está muy contenta, y continuamente están en comunicación con nosotros, o con la policía por si viene algo raro, ellos están, es un ida y vuelta, así que, y bueno, igual que con la gente del barrio Matadero, que era su patio trasero, el polideportivo de Colonia Escalante, y bueno, hoy en día están más que agradecidos y esperando con muchas ganas de empezar a disfrutarlo, junto con todas las barreras nuevas que hay ahora. Ya lo creo. José, ¿sufriste mucho con el partido de Argentina? Mirá, yo el partido de Argentina, lo vi el primer partido, cuando perdimos, no vi los otros ganamos, así que ahora sufro. Jodime. ¿Sos nuestra cábala? La cábala, entonces, claro. Sí, hay que aplicar todo. El único penal que vi fue que erramos. Entonces, por encima. directamente, ando haciendo cosas, salgo a correr o cualquier otra actividad, y voy escuchando los gritos de la gente y demás. Pero bueno, hay que usar todas las cábalas posibles para poder tener otra alegría más. Seguramente vamos a estar en la final. Bueno, se verá con quien nos toque. Bueno, será otra cuestión ahí. Seguro que sí. Por lo pronto, admiro tu capacidad para manejar la ansiedad y hacer otras cosas. Y bueno, y seguir encontrándole la vuelta para no verlo, de una. No, sí, ya me pongo con las actividades que tenemos en la Dirección de Deporte. Tiempo tenemos para hacer otras cosas, así que nos sentamos tranquilos a diagramar. Y bueno, y ya pensando, ya estamos trabajando para el 2023, ya estamos abriendo la inclusión de Pampa Traviesa ahora el jueves, así que ya tenemos la fecha de Pampa Traviesa, hay un sudamericano de atletismo que se va a anunciar la semana que viene, hay un campeonato argentino de atletismo que se va a anunciar también en unos días, estamos atrás de un sudamericano de calle Apolo, así que el año que viene, 2023, viene muy cargado de actividad deportiva, bueno, como cierre de corolario de la gestión, queremos terminar lo más alto posible. Y si podemos con alguna otra obra emblemática para que quede también para todos los deportistas en la ciudad de Santa Rosa. Qué grande, qué grande. José, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Si no llegamos a hablar, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y o nos vemos en la inauguración del Polideportivo con Escalante. Por supuesto. Un abrazo grande. Otro para ustedes.